¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? El ambiente en Bolivia, donde para el 18 de octubre están previstas las elecciones que determinarán al próximo presidente, vicepresidente, así como a senadores y diputados, está electrizado a tal punto que cualquier movimiento incorrecto puede provocar un gran estallido social. Así lo dijo a Radio Sputnik el analista internacional Rubén Suárez. De acuerdo al también director internacional de la Red Radial Latinoamericana, CONEICOP, una nueva postergación de los comicios serviría de chispa para hacer explotar la situación. Una medida a la que sí volvería a recurrir la actual dirigencia, que necesita tiempo para escapar del país ante el inminente castigo por sus diversas violaciones de derechos humanos, algo que confirma un reciente informe de la ONU. Otra acción que podría tener consecuencias graves para la estabilidad del país sería una intención de fraude en el venidero proceso electoral, donde no se descarta la victoria del candidato de la corriente del derrocado mandatario Evo Morales, subrayó Rubén Suárez, quien expuso sus criterios en entrevista con nuestro reportero, Víctor Ternovsky. No tengo duda que lo que ganaría serían justamente la gente del MAS. Y bueno, eso traería un cambio real en lo que es Bolivia. Ahora bien, se ha venido postergando, se sigue postergando. Hay un temor de que se postergue de vuelta y que aprovechen el tema de la pandemia, que aprovechen el tema de la correlación de fuerzas que existe en cuanto a la represión masiva que existe allí en Bolivia por parte de este gobierno dictatorial y que siga postergando. Debido a una jugada que es darle tiempo a los gobernantes que están para que puedan salir del país como exiliados políticos. Es después de un año de estar en el poder, poder pedir eso ante los organismos internacionales o ante otro país. Entonces, viene por ese lado, creo yo. El pueblo ya no aguanta más, el pueblo está desesperado, o sea, hay falta de todo. Se está viendo muy mal en Bolivia. Todos los comentarios que tengo, todos los análisis que hacemos y todos los compañeros con los cuales esporádicamente tenemos contacto, porque también hay que saber que allí hay una policía cibernética, hay permanentemente infiltración en lo que es todos los medios alternativos y todas las redes para controlar qué es lo que dicen, qué es lo que hacen y dónde están. Entonces hay mucho miedo, mucho temor y bueno, esperemos que sí se dé esta vez. Yo tengo mi duda todavía, yo tengo mi duda razonable y como lo había dicho en veces pasadas cuando estuvimos en charla contigo y desgraciadamente acerté cuando hacía el análisis de que en septiembre no iba a haber elecciones, cuando dije en agosto no hay elecciones y espero esta vez errarle porque si no se vienen problemas muy graves dentro de lo que es Bolivia. Rubén, y entonces usted dice que estas postergaciones, que lo más probable que tengan que ver con la intención de los responsables de una serie de crímenes, y yo digo crímenes no porque yo quiero decirlo, sino que porque incluso la propia ONU en un informe acaba de denunciarlo, que durante el gobierno actual de Bolivia se cometieron, yo incluso lo voy a leer la cita, diversas violaciones de derechos humanos, incluyendo al derecho a la vida y seguridad, a la libertad, a la prohibición de la tortura y otras formas de maltrato, el derecho a la libertad de expresión. Es decir, que este tipo de cosas se cometieron, algo que incluso confirmó la ONU, y entonces el objetivo es que estas personas responsables necesitan tiempo para huir. Exactamente, necesitan el tiempo ese para poder salir del país, escapar, y bueno, el tema de las censuras, el tema de la represión que hay, el tema de los asesinatos selectivos que hay, de las persecuciones contra líderes y lideresas, eso lo venimos denunciando desde octubre del año pasado. Ya el haber dado el golpe de Estado ya es una violación de derechos humanos. El tema que la ONU, la OEA han estado omisas realmente a todo esto. No le han hecho caso prácticamente porque no han recibido la orden de Estados Unidos de decir en Bolivia hay una dictadura. Estados Unidos no impartió esa orden, entonces los lacayos imperiales no han dicho eso, que es la realidad de lo que está aconteciendo en Bolivia. Hay una dictadura es una dictadura nazista, nazista, porque está masacrando a los pueblos originarios. Es una dictadura porque no hay libertad de prensa, es una dictadura porque es represión constante en cada movilización, hay cierre de emisoras de radio, hay cierre de periódicos, hay represión cuando la gente se manifiesta. Entonces, ¿cómo le llamamos a eso? Si no es una dictadura, ¿qué es? Sin embargo, el señor Luis Almagro no lo ve, sin embargo, el cártel de Lima tampoco lo ve. Bolsonaro, que es muy demócrata para algunas cosas, supuestamente, tampoco lo ve. En Uruguay, el presidente uruguayo en la calle tampoco lo ve. Chile ni hablar. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo desde octubre del año pasado que hay una violación, estamos mostrando los hechos concretos y recién ahora se acuerdan de que hay violaciones. Realmente es llamativo. ¿Qué pasaría si todo esto estuviera ocurriendo en Venezuela, vamos a decir un caso, ¿no? Saber, bueno, me parece interesante una cosa porque yo recuerdo tantas acusaciones en contra del expresidente Evo Morales, una de las acusaciones que tantos años permanece en el poder, y lo interesante es que este gobierno actual, que gobierna el país prácticamente nada, ¿no? Es decir, si hablar del tiempo que se encuentra al mando del país, y ya tiene esta impopularidad tan grande que, según sondeos, casi no tienen posibilidades para permanecer en el poder. Eso es interesante. Se criticó tanto a Evo Morales, pero el pueblo le votó durante años. Y aquí ya la gente no quiere verles más. Exacto. Lo que pasa es que al ser antipopular, al ser un golpe de Estado como fue, que se dio en contra de un gobierno que fue electo democráticamente porque no hubo fraude. La misma ONU lo estaba diciendo hace poco tiempo que no hubo fraude en las elecciones. Entonces, ¿cómo queda? Y el pueblo, claro, el pueblo quiere salir adelante, el pueblo quiere elecciones, el pueblo quiere vivir bien, quiere estar consciente de lo que está haciendo. Y sabemos que esta gente, de hacer elecciones, yo creo que van a ser fraude, con tal día de una segunda vuelta. Creo que va a ser fraude en caso de que haya elecciones. Entonces usted espera primero postergación y además usted espera fraude. En caso de haber elección, yo creo que va a haber fraude electoral. Porque además van a aprovechar el tema de la pandemia, van a aprovechar a decir que no pueden abrir los aeropuertos para que lleguen peones internacionales, van a aprovechar todo con tal de no dejar que la gente se entere realmente, que el mundo se entere de todo lo que puedan llegar a hacer, ¿no? Realmente es lastimoso. Es más, se habla y se dice de que directamente no está gobernando Áñez, sino que se está gobernando desde dentro de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia. Rubén, y yo también quisiera preguntarle, en caso de que ganen fuerzas continuadores de Evo Morales, así diríamos, ¿qué le parece? ¿Esto podría dar impulso a ciertas dinámicas en general en América Latina? ¿Qué le parece? Exactamente, sí, estoy en la misma línea. Yo creo que en Bolivia, en caso de haber elecciones, va a ganar las corrientes de Evo. En Ecuador, gana la gente de Correa. Y en lo que es Venezuela, va a haber un rotundo apoyo y va a ganar, indudablemente, el Partido Socialista de Venezuela, único partido que refleja el ideal de Chávez en Venezuela, ¿no? Y quizás el ejemplo de Bolivia, que va a ser la primera en celebrar elecciones presidenciales, yo creo que esto también quizás influya en cómo va a votar la gente en países mencionados, en Ecuador y en Venezuela. Es decir, que les animaría a dar un voto semejante, si diríamos. Siempre lo que ocurre en un país, poco o mucho se refleja en los demás, ¿no? Siempre ocurre eso. Es un reflejo. Creo que el caso de Bolivia es muy enigmático en este momento y creo que lo ideal sería que sí se dieran las elecciones. Porque si no, ahí sí tendría que ver, va a haber un levantamiento popular, estoy segurísimo, en caso de que no se den las elecciones, va a haber levantamiento, va a haber enfrentamiento. Y eso es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Porque se desangraría un pueblo entero. Esperemos que no pase esto. Y lo que tú decías, el reflejo sobre los otros países, también puede ayudar, principalmente para el lado de Ecuador, para el apoyo a Correa. Creo que sí, porque son las elecciones donde hay dos gobiernos muy antipopulares, dos gobiernos de derecha completamente, que han destrozado a los dos países, y creo que sí, que podría ser un reflejo. En cuanto a Venezuela, ya es otro tema, es otra forma de militancia política. Allí no olvidemos que está muy consolidado lo que es el PSUV con más de 7 millones de afiliados. El país es el partido político más grande de América Latina, con una militancia muy tenaz, muy férrea. Entonces, Ahí va a depender también mucho de lo que hagan las militancias partidarias de los sectores en Venezuela, ¿no? Puede ser que influya un poquito el tema de Bolivia, pero no lo veo tanto como si lo veo para el lado de Ecuador. Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?